pregunto a la flor, ¿por qué hueles? ¿Por qué hueles? La flor al niño contestó, porque tu alma se lo merece. Y luego al pájaro le pregunto, ¿por qué vuelas? ¿Por qué vuelas? Le contestó que no quería estar siempre en la tierra, siempre en la tierra. El niño, el pájaro y la flor se comprenden, se comprenden. El niño, el pájaro y la flor no se mienten, no se mienten. Al niño preguntó a la flor, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? La flor al niño contestó, en la miseria que te rodea. Y luego al pájaro le preguntó, ¿por qué cantas? ¿Por qué cantas? Le contestó, yo canto por hacer más felices tus mañanas. El niño, el pájaro y la flor se comprenden, se comprenden. El niño, el pájaro y la flor no se mienten, no se mienten. El niño, el pájaro y la flor se comprenden, se comprenden. El niño, el pájaro y la flor no se mienten, no se mienten. El niño, el pájaro y la flor se comprenden, se comprenden. El niño, el pájaro y la flor no se mienten, no se mienten. El niño...